Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 25 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. León se convertirá en el primer municipio en contar con un centro de control inteligente para el alumbrado público. De acuerdo con el gerente de Municipio Humano e Inteligente de la Dirección de Innovación, César Castresana, en este momento 9 empresas realizan pruebas de telegestión para controlar el alumbrado a distancia. El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, aseguró que los apagones del nuevo sistema de alumbrado público forman parte del proceso normal de prueba de este nuevo sistema, pero afirmó que para diciembre toda la primera etapa deberá estar funcionando al 100%. Añadió que este mes se publican las licitaciones del Banco Mundial y del municipio para la segunda etapa. 9 denuncias penales han sido interpuestas por la Dirección de Obra Pública Municipal por el robo de lámparas y cableado instalado en algunos puntos de la ciudad. Las zonas afectadas por estos hurtos han sido las ubicadas a lo largo de las ciclovías de Vicente Valtierra y Morelos. Los intereses particulares comenzaron a causar estragos entre integrantes de la Asociación Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente. Ayer un grupo de trabajadores de la basura acudió a Presidencia Municipal para denunciar de presuntos fraudes por parte del líder Robán Rodríguez. Así lo informó Rafael Martínez, quien se dijo afectado. Para asegurar que los niños que culminan sus estudios en preescolar y primaria y que darán paso al siguiente nivel educativo, la Delegación León de la Secretaría de Educación de Guanajuato anticipa el proceso de inscripción para el ciclo escolar 2018-2019. El robo a vehículos en vía pública en León ha incrementado, reconoció el secretario de Seguridad, aunque dijo que es el delito en el que mayores resultados han tenido al recuperar casi 2.050 vehículos en lo que va de este año. En la información policiaca, la madrugada de ayer, los cuerpos de 2 hombres sin vida fueron localizados sobre una calle de terracería en la colonia San Juan Bosco. Ambos presentaban lesiones de arma de fuego. Casi 4 horas después del doble homicidio, alrededor de las 7:45 horas, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia San Marcos, a unos metros de una tienda de abarrotes ubicada en el lugar. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.